En el año 2015 hubo una situación específica, un reto específico, y nuestro objetivo y nuestra estrategia pacífica, constitucional, electoral, democrática, se concretó en una hoja de ruta, la hoja de ruta 2015, que obtuvo el éxito que ya todos conocemos. Bueno, ahora en el año 2016, continuando ese éxito del 2015 y enmarcados en nuestra estrategia general, democrática, electoral, constitucional y pacífica, vamos a tener el anuncio de la hoja de ruta 2016. ¿Qué vamos a hacer como pueblo, como nación, como ciudadanos, como opción, como nueva mayoría democrática? ¿Qué vamos a hacer para ponerle un remedio de fondo a todo esto